Entonces yo cuando descubrí que podía ganar plata con el rasta, con el rastafarismo, y bueno, viste, es uno tiene que elegir los caminos de la vida. Y a lo mejor te lo iluminó ya desde arriba. Me iluminó ya. Te iluminó el camino de la guita. Me iluminó el camino, yo iba caminando, yo estaba en el horno, te digo la verdad, yo tenía una remera de B8, iba caminando y me encuentro una riñonera de Bob Marley con los colores de Zimbabue. Abro la riñonera, guita y marihuana. Y dije, esto es un claro mensaje. Sé que alguien se lo olvidó así. Y a partir de ahí me puse a negociar. Empecé a componer unos temas que empezaron a pegarla. Después, bueno, gracias a Dios vino todo lo que es la metro, viste, todo eso. Y bueno, ahí formé Dremaray. Claro, yo soy Dremaray. Dice Carlos, Ezequiel. Yo te hago una pregunta, por ahí... Dredd, decime. Te hago una pregunta un poco más íntima, ¿no? Porque si, yo siempre te veo con sombreros. Abajo del sombrero... De hongos. Sí. Sombrero de hongos. Abajo del sombrero, ¿tenés pelo o es como que ya te pones como un... Tengo... Un relleno de una juguera. Una juguera. Una juguera. Y porque yo hago mucha gira y yo necesito jugo. Entonces tengo porros falsos que me fumo en el escenario, que no son de marihuana. Me gusta marihuana, como la marihuana electrónica, como el cigarrillo electrónico pero de marihuana. Nunca me gustó la marihuana y bueno, sí, pero bueno, vos sos careta, no sos como Ortega, como Sebastián Ortega, que salió una tapa de THC diciendo que todos son caretas. La tapa la estoy justo, voy a salir en THC también. Les dije, podemos poner de utilería, marihuana de utilería, me dice sí, no hay problema, esto es lo mismo. Así que bueno, igual estamos en esta reunión, estamos por el parador de Rock and Pop, ¿no? Sí. De 5 a 7 de la tarde, tengo un show, tengo bailarinas, 700 pesos el minuto. ¿Los vientos los traes vos o vienen grabados? No, los traigo yo para si cobro más, les pago poco a ellos y me veo más margen yo. Ya rastafara ahí. Sí, está bien. ¿Qué significan los colores de amarillo? No hago más, pero no respondo más. ¿Ya se acabó todo? Ya se acabó. And I was her favorite child. She wore a white gown, her yellow hair hanging down, and her voice like a shadow was gentle and kind. Every day to the sea we would go hand in hand and build great white castles, civilizations in sand. And I would paint her pictures with a seaweed brush and gather seashell jewels for her as stars watched over us. When I was a boy I knew the lady of the lake, and I was her favorite child. She wore a white gown, her yellow hair hanging down, and her voice like a shadow was gentle and kind. Sometimes we set sail straight for the sun, as down the dome of sky it fled. And sometimes we tried to catch it as it spun to the deep sea comfort of its sea green bed. The lady of the lake is gone, lost with childhood's mind, but the intoxication lingers on, and I remember the time when I would paint her pictures with a seaweed brush and gather seashell jewels from her as stars watched over us. I was a boy, I knew the lady, and I was her favorite child. I was her favorite child. I was a boy, I knew the lady, and I was her favorite child. Buenos domingos para todos. ¿Qué tal? Un domingo, un domingo electoral con lluvia, gris. Boleta, ya se fue la boleta electrónica, sí, volvimos al papel. Volvimos al analógico. Sí, así que bueno, abríamos Ping Moon Radio en vivo para que no queden dudas, porque más que nada pues no pasamos programas grabados. No, sí. Antes poníamos programas grabados, ¿te acordás, sí, Marcos? Bueno, no, esto es en vivo y abríamos con Sagittarius haciendo... pensé que la parte del estribillo voz finita era el título del tema. No, es la canción para una rana mágica, ¿sabes? ¿Qué tiene de malo? Dijo el compositor de Sagitario. ¿Qué tiene de malo hacer una canción a una rana mágica? Esta canción es para la rana mágica. Y se fue. Mientras la mía, viste que hay un sapo psicodélico. Sí, el bufo. Sí, algo así. Bueno, que le lames la panza. Le lames la panza y flasheás. Y agarrate. ¿Quién fue el primero que lamió esa panza? ¿Quién? Porque también, no, digo, porque, o sea, si te pones a lamer todos los animales... No, para mí fue una princesa que buscaba a su príncipe. Pero es un beso, no es lamido. Bueno, mano. Primero los besaba y después se cansó y dijo, esto y lo voy a besar a lamer. Porque si los beso nada más no se transforman en príncipe. Capaz que si me los lamo... Yo calculo que el yonki que ya está como desesperado y quiere algo nuevo, lame todo, claro. Se va al campo y empieza. Un pájaro carpintero le lamo la cabeza a ver si, ¿qué sabes? Si lo rojo, lo rojito pega. Y ahí de 30 animales que lame, claro, uno le pega. Sí. Y después se hace el canchero. Ese, bueno, ¿vos lamiste? Te dice. Claro, ¿vos lamiste gata peluda? La primera vez que el tipo que se comió el hongo que sale de la bosta. Claro, el cebú. Hay que llegar a comerte el hongo que sale de la mierda. Ahora, te comiste todas las plantas de alrededor, te comiste todo. Es un verdadero héroe también el primero que descubrió eso. No es fácil. El primero que probó la merca en un laboratorio es fácil. Sí, claro. Pero ahí está comiendo mierda de animal y bueno, ahí está el verdadero. Bueno, Marquitos, después de Sagittarius. Antes le agradezco a Andrés que me consiguió el disco de Sagittarius en el partido de la costa. Mirá. En una disquería del Partido de la Costa estaba el CD de Sagitarios. Mirá. Con bonus track, todo hermoso. Así que se le agradezco a Andrés. Y recién era, que ya pasamos hace poco, pero no este tema, eran los Strawberry Alarm O'Clock haciendo La Mujer del Lago. Sí. Del tercer disco, muy recomendable, de también, de las frutillas. El despertador de frutillas, sí. Yo digo, ¿no? Porque todas estas bandas tienen arreglos de cuerda, viste todo. Yo me imagino, pobre, los violinistas diciendo, ahora tengo que ir con estos drogadictos. Sí, las 3 de la tarde tengo que estar en el estudio, que estos vienen con estos temas de mierda, porque obviamente el violinista del 60 odiaba el rock. Para mí, el violinista, el tipo que tocaba cuerdas en los 60, sí, es como el tipo que toca el bajo ahora en las bandas de cumbia. Ahora ya no, porque ya las bandas de cumbia empiezan. Hablas sin saber. Porque el bajista de cumbia le gusta. Ahora. Le gusta. Yo digo antes. ¿Antes cuál? Noventas. El sesionista que grababa. De que grababa 90, claro, te estoy diciendo eso. El tipo que iba y grababa para Volcán el bajo, que era uno que le gustaba Zappa y le gustaba todo, y iba y grababa. ¿Sabes que es más mito que realidad eso? No, es realidad. Yo conocí uno. ¿Qué conociste? Punto, entonces decilo, no digas, no generalices, no puedo, directamente. No puedo nombrar, ¿quién, a ver, no quién grabó un Volcán? Decime quién grabó. No, no sé si en Volcán, pero sí grababa en la banda de cumbia de los 90. Está bien, pero no vas a decir quién. No, no voy a decir quién, no lo conoce nadie, no tiene sentido quemar a alguien así. ¿Por qué quemar? Al contrario, creo que seguramente fue mejor lo que hizo con la cumbia. Sí, pero que para él no. Pero para él no. Bueno. Entonces yo le respeto que para él no. Está bien, bueno. ¿Qué sé yo? No, vos escribís un libro. Si vos escribís Yo Soy el Diego de la Gente y vos no estás. Si Chiver escribe, por ejemplo, pero Yo Soy el Diego de la Gente. Yo lo diría con orgullo. Sí, pero a lo mejor si sos Chiver no te gusta. Que el Chiver de la Gente. El Chiver de la Gente. No. Y lo escribe Maradona. Entonces estaba en el tejado. ¿Vos viste? Y un día estaba tomando un gin tonic al lado de la pileta. Eso es bonito. No, pero bueno, ¿sabes que yo me compré el CD, el Diego de la Gente? Que lo vi en oferta para ver si podés ampliarlo. Sí. Y ¿sabes que está mal grabado? ¿Vos podés creer que el CD doble está grabado con grabador? Pero eso fue Cherky. ¿Cómo lo contaste? Fue Cherky Vialo, por empezar, ¿no? Que, me cae bien Cherky. Está bueno. Está Cherky Vialo, que fue con un grabador de cassette, seguramente, claro, sí, a Cuba, que en esa época estaba en Cuba, sí, digamos, a grabarlo ahí, qué pero sé yo. Pero boludo, anda una radio cualquiera, usar el estudio una hora que grabe ahí. No se puede. No se escucha. Yo quería samplear parte de cuando estaba, perdón, en España, cuando descubrió la droga, que es lo mejor, ¿viste? Sí. Que encima el título por atrás del CD es como el tracklist. Tipo, descubrió la droga. Eso está bueno. O sea, hay que leer. Tenés que hacer, no, tenés que hacer temas con eso. No, claro, hacer un disco que los temas se llamen así. Bueno, entonces. Descubrió la droga es muy buen título. Entonces, él habla y yo, listo, acá tengo 20 samplers por segundo. Y se escucha así, tipo. Claro. Y digo, no, qué lástima. Así que digo, no lo compren si lo ven. Porque encima ahora de ser caro, ¿viste? Todas esas porquerías después se hacen caro. Pero no, no, muy malo, Marquitos. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? No, ya, lo mejor ya lo dijimos. Ya está, no tenemos nada más. Sí, que ya eso está. Bueno, el. No, iba a decir algo más de Sagitarios, pero ya está. Ya cumplió su ciclo. Ajá. Sagitarios. Marquitos, igual tenés. ¿Viste una película que yo quiero ver? Así que no me arruines el final. Vi que tenías también más The Guardian, que es lo único que haces. En realidad lo que haces es mirar The Guardian. ¿Estás al tanto de lo que pasa en Inglaterra? Estoy muy al tanto. ¿En The Guardian? ¿Esta mañana? Nosotros. Me estoy comiendo un alfajor. Jorgito, no están muy ricos hoy, ¿eh? Más o menos. Hacía mucho tiempo. Sé que la máquina estaba triste. Porque la máquina siente. Sí. La máquina de Jorgito, ¿no? ¿Dónde queda Jorgito? Permiso, vos de hablá, que yo voy a ver dónde queda No, Jorgito. Lo que te iba a decir es que hoy salió una nota horrible en The Guardian sobre el hip hop hecho por mujeres en Latinoamérica. Diciendo las mujeres en Latinoamérica están cambiando al hip hop. Y vos decís, loco, estás en Inglaterra. Entonces están. Y hablaba de Actitud María Marta, ¿qué me van a decir? Te juro que nombran Actitud María Marta. De hecho decían, no lo puedo porque creer. En Argentina hubo una ¿Y vos marcha. ¿Respetás ese diario? No, ya no. Ah. Lo mié. Sí. No, un desastre. Jorgito, Sociedad Anónima, dice. ¿Y cómo puede ser que sea anónimo si está diciendo el nombre? No, pero es una forma de societaria, Sociedad Anónima. Está bien. Bueno, Fajores, Jorgito, Sociedad Anónima, queda en 33 Orientales. 33 Orientales, mirá, un homenaje al Uruguay. Sí, llega a Buenos Aires, no sé dónde queda eso. Y bueno. 33 Orientales, 1840. Sí, el teléfono, fíjate, podés llamar si querés. 4921. Sí. Gente que llama a estas cosas. Y me regalaron una caja. Viste que es un, también no sé si es mito o realidad que si llamás a no sé dónde y te quejas de algo, te dan una caja. Yo conocí uno que una vez se quejó de que había comprado una Pepsi de 2 litros y cuarto y había venido, viste, cuando te viene como sí, con mucho aire. y le regalaron un paquete. Claro, es para pero, mañana. ¿Y qué? Y, o sea, tenés que estar coordinando. Te lo llevo, no, pero pará. Sí, vos, bueno, me lo podés traer el jueves. Especialista en eso, gente que le gusta. Escúchame, nombraste a tu María Marta y yo sabes que ayer tuve el agrado de ver por primera vez un show de Alica. Ah, qué bueno, qué suerte. Que era, obviamente, para, a tu María Marta. Y encima gratis, ¿no? Porque vos no pagás. No, yo no pago. Disfruto de un show de internacional. Bueno, porque bueno, es internacional, un show, sí, un show internacional. Contame. Gratis. No, y es increíble. La verdad que es como que uno piensa, dice, no, no, esto es una sátira, cuando ve a Capusotto, todos haciendo de cosas, y dice, al final, culpa de esto, se estigmatiza todo, sí, el reggae y todo. Y es increíble. Las letras eran, esto, porque viste, canta así medio, es como una novia de Dargelos, canta. Sí. Esto es, gracias ya. Y es, gracias ya por otro día. La. Así es, como para niños, como la Biblia. Es como el sapo Pepe. La Biblia para niños, pero es todo Rastafari. Dice, hay que, no me gusta Congoman, estás con. Aparte, dice esas cosas, yo no sé qué es, porque tenés de un diccionario de Rasta. Sí, entonces, el diccionario de Rasta Congoman, tiene una página. Tiene Babilonia, dice Babilonia. Zion. Y, no, no, está rico. Ya y Delo. No. Entonces, después dice, en Zion, estamos todos. Es como del Señor, es como los del Padre Mario, ¿te acordás los de los temas? Que estábamos, claro, juntos por Jesús. Así, bueno, pero en rey. Y diciendo... Claro. Y de repente le clavaba inglés. Porque, claro, después le fue muy bien en Centroamérica, viste, en Puerto Rico, todo eso. Entonces ahí clavaba un inglés. Y me sorprendió que cuando vi a Fidel... Que te vaya bien en Puerto Rico. No, igual. No, es que es increíble. Ese rey root genérico le va bien con mezcla, viste, con unos soniditos semi-dancehall, que ni siquiera llegan al dancehall, pero... Bueno... Pero me viste que yo cuando comenté acá, cuando vi a Fidel, sí, que Fidel está como, está todo bien, viste. Sí, Fidel. Sí, Fidel. Y esta también. Y vos decís, viste, que tú María Marta, que no, viste, que siempre, sí, era la policía. La otra se quedó con la otra mina, se quedó con el mensaje ese de stencil, sí, viste, trucho. Y esta ya de antes, no, yo sonrío. Y era todo un amor, era un amor, claro, tipo, oh, la buena onda, todo. Y este lo conocen, así todo como tucu, tucu, tucu, sí, tucu. Y bueno, no, está buena, buena onda. Sí, está cumpleaños. Sí. Es bueno, claro, ese cumpleaños de ya. Claro. Estaría bueno hacer unos globos, todo. Y sí. El cumpleaños de Selassie, que pobre. Me gustaría. ¿Selassie? No era tan pobre Selassie. No, pero digo, me gustaría saber. La verdad que no leí nada. A mí no me interesa, nomás mira. Para leer, para saber un poco y simplemente. Me gustaría que se arme con una especie de todo lo de reggae, pero sobre ponerle Juan Manuel de Rosas. Claro. Y Rosa, claro. Rosa. Vale. Y sí, todo Rosa. Bueno, ¿eh? Y todo, viste. Estaría bien. Y vamos, este tema se llama Punzó. Punzó, sí, sí. Y todo así. Sí. Viva la Santa Federación. Y que de Urquiza, de claro, momento está Urquiza, no, en vez de Congomán cambias por Urquiza. Urquiza, sí, y Babilonia podría, sí, ser, bueno, pero bueno, un poco ahora, eso está haciendo Sombrero ahora. Sombrero, claro, Sombrero está haciendo eso. El otro día recién estábamos escuchando el jingle de Montaner que le hizo a Scioli, que no lo habíamos escuchado. Y es re Sombrero, Martín. Sí, ahí sí. Te durmió el... durmió un Miami. Un Miami, no puede Miami ser. Sí, es bastante morricón, ¿eh? Le, sí, faltan los pájaros. Claro, le falta el pájaro y la guitarra surfer y ya está. Claro. Pero sí, bastante... Bueno, acá Dave Bixby en el chat dice, sí, que ya están los nenes bien criticando la música del conurbano. Sí, eso es conurbano, perdón. David, esa Alica, perdón, habrá nacido en San Martín, pero... Tiene 10 veces más plata que nosotros y viaja más que nosotros y tiene mejor estilo de vida que nosotros, así que... Bueno, pero igual... David, no, no me rompa los huevos. Pero tuvo un rayo media... ¿Qué? Pero... Justo acá, en Pink Moon, hablá, sácamelo este. Saca seguridad. Y... No lo vas a calentar a David porque no, se va a transformar. Bueno, no. Se va a transformar y nos va a quedar la piña. Pero justo acá, que estamos... Después Pablo dice que Sara Eve es lo menos, porque a las cuentas de nada la trae. No, dice, pero tiene... Bueno, si estamos ensuciando... No, tiene que ver, porque vos no hablabas del rap de Latinoamérica. Sí. ¿Y no la nombran a Sara Eve? Imagínate que ni lo leí. Ah, bueno. No. Léelo, informate. No, busqué, porque hablaban de una mexicana, de todo así, y después veo Argentina, hablaban de la marcha, ni una menos... Sí. Dice y lo, no, no, pero ¿para qué eso? ¿Quién lo lee eso allá? Allá compran todo también en algún punto, ¿viste? Porque hay un inglés que le interese una marcha argentina. Y porque, ¿viste? Tienen esa cosa que son como medios sensibles y que son abiertos y entonces lo van a comprar, qué sé yo. Sí. Pablo, cuento una anécdota. Dice, se subió al escenario mientras tocaba un amigo, Sara Eve, ¿no? Porque, sí, no le gustaba lo que estaban tocando. Sí, porque Sara... porque la letra objetivaba a la mujer. Ah, sí, sí. Ah, Dios mío. Sara es como... tiene esa cosa de... todo el tiempo tiene que estar el mensaje rompiendo las pelotas, pero después... viste que ese tironeo, que en realidad es muy de Rasta también eso. Ella hace hip hop, pero... viste que está esa cosa del Rasta... ah, una anécdota muy linda, Rastafari, te cuento. A ver, contanos, che. Estaba el DJ de Alika. Sí. ¿Tenés un cigarrillo? Me dice, le digo, no. ¿Querés Campari? Le digo, yo tengo un Campari gigante. Sí. Chabón me empieza a tomar. Y claro. Rata para ahí. Claro, a tomar, me lo devuelve. Me bajó, igual, está bien, pues me los dan. O sea, no es que si yo hubiese pagado eso, lo cagaba trompada. Pero sí, después, ni gracias, me dijo. No, digo, claro. Rata, yo dije que era. Este, sí. Y eso es eso. Ese segmento es todo. El Garcafari. Bueno, y Sara Eve tiene una cosa que está todo el tiempo, tiene que estar todo medio mal, todo el tiempo tiene que haber como una cuestión, pero viste, como todo eso, y a la vez le tira mucho, estuvo en Europa hace poco, seguramente en Berlín tocaba para unas alemanas que están haciendo viva la chino, fiesta latina, y ahí está todo bien, porque cobran euros, o sea, tiene siempre esos tironeos así ahí, ¿no? De cosas, que eso es por... no dejarse romper las pelotas, como Fidel ahora, lo respeto mucho más que antes, que estaba bajando línea. Fidel, ahora sacándose la foto en la embajada de Estados Unidos. O las pumas, diciendo, ya está, ¿qué querés que haga? Claro. Tango traidor, ¿qué? ¿Cómo era? No, ¿cómo era? Déjame romper la bola, dije, ya está. Está bien. Un poco. O sea, decidite, pero ahora, hacerte el picante, cuando vos reenras, estás haciendo todo un circuito de guita, de auspicio y todo, no rompa los huevos. Ahí está el tema. Y bueno, pero es así, ¿viste? Es este... Sándwich, le mandamos un saludo a Sándwich, que está... La histeria te hace una denuncia muy grave. Yo tengo... sí, yo... una denuncia muy grave en mayúscula. Él se muere por ese iPhone. Como yo no lo uso, fíjate que me lo nombra siempre, que lo quiere. Sí. Y él, viste, vivís en Uruguay, lo tenés en dólares. Comprámelo, yo te lo doy muy barato. Ajá. Sándwich. Mirá que Uruguay ahora ya está huelga general, se viene a pique Uruguay. Sí, yo no quiero decir nada. Y ahí vamos a ir tipo los brasileños, vamos a ir a Uruguay a pasear, claro, ¿viste? Como todo, por dos mangos. Claro. Eso. Y es más, vamos a llevar un termo y mate. Sí. También, pero mal, ¿viste? Algo con un pico Bueno, de hecho, le vamos a llevar. Vamos a tomar mate con yerba con palo, ¿no? Como la yerba que tienen ellos. Sí, vamos a llevar palo directamente en una bolsa y le vamos a adulterar la yerba. Silvino Campo dice, Borges ya lo decía, nunca confíes en una mina con el luto. Ya lo decía, yo recuerdo, siempre sabio Jorge Luis. Así que bueno, ese me hiciste acordar, qué bueno, que me hicieron acordar esa anécdota del Campari y Rastafari, porque yo eso no me olvido más. Que te lo pague ya, dice, tío, el paga ya. Pero aunque sea, no, tampoco que le pretende, pero... empezó a tomar desesperado dijo, hijo de puta, viste, encima yo que intento ser buena onda y bueno, ya que están esta gente inválida, porque esta gente inválida le digo, vamos a cooperar, unas visuales de mierda, la inclusión te mata. En octubre voy a estar en la República Oriental del Uruguay, le aviso. Aviso, porque toca a Fede y voy a ir a verlo. Si toca siempre, Fede, ¿no? Bueno, pero esta vez voy a ir a verlo. ¿Toca, presenta algo, hace algo? No, toca con una banda que me está hinchando mucho las bolas que vea. Que no sé cuánto, y La Gente Común o algo así se llama. Bueno, ¿cuánta banda hay en Uruguay por ser tan...? En Uruguay la población se divide en músicos o jugadores de fútbol. Es verdad. Y listo. Estaba internado Nero Rada. ¿Cómo internado Nero Rada? Estaba internado Nero Rada, porque le pusieron un stent. Bueno, está bien. Pero parece ser que Nero Rada, de vivir la vida. Que zafó. Igual Nero Rada dice que cuando se muera, acordate que hay que hacer como una fiesta. Cuando yo me muera, quiero joda. Claro. Así que no hay que ponerse triste. Bien. Bueno, Marquitos, vamos a una pausa que tengo ganas de justamente tomar mate de palo. Sí, mate con palo, sí. Mate con palo. Esto, ya recién pasamos algo similar a esto, así que ahora vamos a pasar. Vas a pasar Radiohead hoy, veo, ¿no? Bueno, dale. A ver, ¿querés que pasemos Radiohead? Dale, Radiohead. Y después, un temazo de Compañero Asma. Es un tema, es un homenaje de Radiohead, los 60 que hicieron. Sí, es un homenaje. Esto es de un disco, homenaje a Radiohead, que sacaron en el 60. Está bien. Que se llama Homenaje a las bandas que van a venir. Que van a venir. Así que bueno, y acá están. Sí. Yeah. so sleep, silent angel, go to sleep. Sometimes all I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love. The sun worships the night, because everybody rests and forgets about the light. I lose my mind when I'm left alone. You know I can get so confused, but with prayers I get well and I recover my breath. You're a drug I won't forget. I believe you're a doctor of words, and if you tell me the right ones, I'll be fine. I worship you like Romeo worships Juliet. I care about your food, but your clothes and your shoes. I never trusted your friends. I'm like a slave you never bought, like a personal toy for your grief and joy. But with prayers I get well and I recover my breath. You're a drug I won't forget. I believe you're a doctor of words, and if you tell me the right ones, I'll be fine. I'll be fine. of words, and if you tell me the right ones, I'll be fine. Muy bueno, ¿eh? Bueno, era... De los cassettes, ¿no? Era sí, cuando... era de los cassettes de Compañero Asma, sí, que subió todo ahora a Bandcamp, y recomiendo, son mil millones de cosas, pero... Como Clean from Venus, nuestro Clean from Venus, nuestro Martin, claro, con cassette, y saca cassette. Sí, bueno, primero era, vamos a decir la verdad, sí, primero no era radio, que ya se dieron cuenta. Pero era Aspen, igual. Sí, eran los Hollies haciendo El aire que respiro. Uh-huh. Y bueno, que claramente cuando Radiohead saca Creep, cuando se nombraban a sí mismo Creep porque estaba falando este tema. Sí. Y que fue número 2 en Inglaterra. Sí, Marcos, claro, o sea, también que, es eso. O sea que Tom York lo escuchó seguramente cuando la madre lo ponía y él dijo, sí, esto yo un día voy a hacer algo. Sí. Y la madre decía, cállate. Sí. Cállate. Y le pegaba porque era golpeado, obviamente. Pero bueno, lo loco de escuchar el disco, el tema de los Hollies, es que hay detalles de producción que son muy iguales. Claro. Porque eso se puede, o sea, la melodía, la estructura, son todo. Las notas son pocas. Te puede salir, pero que vos elijas grabarlo, sí, como eso, es como llamativo. Y por momentos, el tono de la voz, la forma de cantar, sí, también. Era como muy, bueno, Marco, está bien. Muy interesante. Todo es de todos. Bien. Y recién era, bueno, como dijimos recién, Compañero Asma haciendo I Worship You. Y bueno, nada. Le mandamos un saludo a Hernán Espejo, sí, y a su familia. Marquitos, vamos al cine a gozar. Tengo boletos para ti, que Cinemark. Bueno, ¿qué querés que...? ¿Arranco yo? Bueno, sí, arranca con esa. Mira, vi una película, Marcos, que es un clásico del videoclub. Sí. Un clásico del gore, 80s, todo, que eso siempre o puede ser muy bueno o puede ser no muy malo, pero muy viste, y es de viste. La película es Street Trash 1987, seguramente muchos van a decir, ¿cómo que no te gustó Street Trash? Y es lo tiene algo bueno la película, es que termina. No sí, jajaja. La historia es que un tipo, viste, esas cosas no se explican mucho, un tipo baja, tiene una licorería, sí, baja al sótano, agarra encuentra una caja escondida que no sabes por qué estaba buscando algo, y encuentra unas petacas y dice, esto. La cosa que está en un barrio pobre, todo homeless, la película se basa en homeless, así, todo... Y se lo compra, pues lo pone en oferta, el tipo, y cuando toman, se derriten... Lo lindo... Como si fuera un ácido. Lo mejor de la película es visualmente, o sea, el que se encargó de la parte visual de la película es muy bueno. Porque, ¿sabes qué pasa, Marcos? Cada uno se derrite de colores diferentes. Ah. Eso está bueno. Como la ducha LED. Como la ducha LED, pero la ducha LED son tres colores. RGB, uno ya sabe. Acá de repente salen como... témpera fucsia, entonces medio, bueno, la tapa, fíjate, viste, es como medio, sí, arty eso, pero después la película es muy, muy, muy asquerosa, muy escatológica, muy, viste, sí, todo de violaciones, minas en culo, y tipos ahí, linchera, violación, todo como muy Beavis and Butthead, todos así, pero América, Estados Unidos, Marcos, claro. Estados Unidos, pero no con el tono amargo, sino con el tono arengador. Claro. Esta es arengadora, esta para que todos en el cine tienen el pochoclo y todo. Así que a bueno, mí la verdad que no me gustó tanto, y eso que es un clásico, pero... Sí, si te fijas, sí, nunca más le dieron plata para filmar. Nunca más. Nunca más, solo filmó series. Visualmente no es mala, ¿eh? Y bueno, pero, bueno, que... sí, por ahí el tipo que hizo lo de la sangre de colores, ahora claro, tiene laburo. Sí, sí. Bueno, y vamos, Marcos, con otra en el Estados Unidos que nos gusta a nosotros, ¿no? A ver. El Estados Unidos. Ah, este sí. Es el Estados Unidos, sí, que nos gusta a nosotros. Lo invitaste a Cipollini. La voz vino, un poco más vino así. Chipo a verla. Sí, chicos, una mesa redonda urgente. Sí. Pero, Chipo, son las 3 de la mañana. Mesa redonda. Sí. Bueno, me vi que me faltaba a ver de las... No sé en realidad cuáles son las clásicas de él. De Hal Hartley. El amigo de Mar del Plata. Sí. El personaje ilustre de Mar del Plata. Yo había visto Simple Man, que a mí me aburrió. Discúlpenme. Upa. Me aburrió Simple Man. Bien, está bien, bueno. Me vi Trust, que me encantó. Yo empecé a verla atrás y la dejé. Sí, es que yo cuando empecé a verla dije, esto es una porquería, y después me encantó. Así que dale, porque el personaje de ella es muy insoportable, pero sí, después se hace bueno. Bueno. Amateur está buena. Es más parecida atrás. Está el mismo actor igual, ¿viste? Y la actriz es la de Simple Mem, que es la... esa rusa que una vez sale con Seinfeld, porque aparece mucho, como es Nueva York, aparece mucho, claro, actor de Seinfeld. Sí. ¿Te acordás la rusa? Es muy conocida, Isabel Huppert. Pero es ella, es ¿no? Es francesa. Esta es. ¿Es ella? Sí. Pero ¿cómo puede? No tiene el carré. Bueno, no importa. Es la, bueno, es que en Seinfeld cuando sale con una acróbata, ¿te acordás? Sí. Que hablaba con otro en ucraniano y él se quedaba afuera. Y sí. Que, bueno, esa es, ¿no? Pero es... esta mujer es este... bueno, Marco, perdón, no es sé. Muy conocida. Vos seguí por el camino de saber, de darle chapa a los actores, que yo voy por el lado de los directores, ¿sabes? Bueno, dale, a ver, muy ¿qué bien. Dice Hal Harley? Y Hal, en un momento dije, esto llega... ahí me salió una cosa media cipaya, Marcos. Pues yo me desnudo en este programa. Sí, está bien. En un momento dije, esto, este diálogo, si fuera Argentina, lo estaría tirando por la ventana. Y digo, ¿y por qué lo estoy viendo? Simplemente porque no escucho. Y digo, pero esperá. Cuando un yankee ve películas argentinas malísimas que sí, dicen, no está mal, por ahí eso es porque ellos zafan del diálogo argentino. Claro, sí. Entonces digo, bueno, acá yo estoy, acá me sirve a mí y al yankee le sirve escuchar a Gastón Pau subtitulado. Sí. Es así, le garpa más que escuchar la voz y el tono así. Y tiene una cosa en los diálogos que es, primero vos, primero yo, ¿viste esa cosa? Ah. ¿Viste? Y cosas. Pero de repente, que eso sí no lo haría un argentino pretencioso, es que no es tan pretencioso, o sea, es pretencioso, pero no es tan pretencioso, y hay partes que están buenas. Por ejemplo, una escena, una tipa desesperada hablando por teléfono, con no sé quién, puteando uno, y entra uno todo baleado, la empuja a la mina que está hablando por teléfono, o sea, la persona, pero sabes que la mina por teléfono era per secundario, ya estaba hablando, puteando uno por teléfono. Este la tira a la mina para llamar por teléfono porque estaba baleado. Y viste, por eso en las películas queda, desaparece de la escena. Sí. La mina vuelve con toda risa. O sea, era una loca. Claro. Y se empiezan a pelear con el chabón. Se van de plano. Y en eso, están ahí. Y en eso por atrás aparecen dos nenes con metralladora de juguete disparando. Vos decís, claro, ¿qué es esa locura? Y después resulta que la mesa, ¿dónde están mis hijos? Como que engancho. Primero te tira los pies con la metralladora, sí, de juguete, que los hijos salieron atrás a dispararle a ellos que estaban peleando y se van. Y después te das cuenta que eran los hijos de la mía, porque ella, como esas cosas que están buenas. O sea, eso sí que un argentino te diría, no, es, viste que el típico de jarrón chino que tiene que explicar, sí, no, todo 20.000 veces, todo tiene que tener todo una coherencia. Todo tiene que empezar y terminar, y ser prolijo. Todo tiene que explicar. Entonces, primero diría lo de los hijos y después aparecerían los hijos. Ah, de hecho, vi un tráiler el otro día, sí, de una película argentina que se va a estrenar ahora, sí, que decía, del director de Elsa y Fred. Ah, bueno. ¿No? Sí. Trabajan todos los que te puedas imaginar. Es que trabajan todos, Marco. Hay que dejar de darle laburo a todos. Es muy bueno, a vos te va a gustar mucho. Es como un restaurante raro, sí, en donde va gente, es medio raro, es tipo un capítulo de Cuentos de la Cripta, ¿eh? Ah, bueno. Donde va gente como que miente. Pará, Marco, yo lo estoy viendo eso. Y el director es Pepe Cibrián, el dueño del coso. ¿No hay una serie que está en Aqua Federal? No sé. Que es en un, como una estación servicio. No, no, un bar es, de una estación servicio. No, esto es como una mansión, como un restaurante lujoso. Upa. Donde entonces está Alfredo Casero con barba. No. Y para, ¿cómo se llama? La que salía con Daniela Gutiérrez. Graciela Borges. Graciela Borges, claro. Y Pepito Cibrián son los dueños del lugar. Insoportable. Y yo recomiendo ver el tráiler. Porque el tráiler es... ¿esto que vos decías? Sí. Están todos, ¿eh? Ana María Picchio. Todos, sí. Marilina Ross. La casa del actor. ¿Cómo se llama la casa del actor? Sí, claro. Esa es la mansión. En realidad es el panteón de actores, pero bueno. Sí. Argentores. Argentores. Bueno, es así. No sabes lo que es. Y muy, bueno, la recomiendo porque tiene ese tinte raro que va a ser muy buena esa película. Va a ser una película coral muy buena. Yo la voy a esperar. Vos decís que es Tale from the Puig. Andando a verla, porque te, sí, va a gustar mucho. Bueno, así que está buena la película para la parte de atrás de VHS, que la gente no, sí, se quede con el nombre del director, porque decís, a mí no me dice nada, Hart Handley, que está, sí, bien. Sí. Ah, la banda de sonido es muy 90, es muy gracioso eso. Está tipo Here the Payment, Only Shallow, sí, de Mario de Valentine. Viste que él siempre recordarme pone... que es amigo de Payment. Claro, es amigo de todos, en realidad. Porque sí. Sonic Youth también, es como que... pero de Yo la Tengo, todo así, la banda de sonido era, sí, muy... pero está bien, es 90... ¿cuánto es? A ver, déjame subirte. 94, está bien, sí, a la época. Bien. Todavía estaba vivo Cobain por ahí, a ver. Depende, en mayo salió y en abril se murió Cobain, así y que. Bueno, o sea que no. Avión no le gustó. Bueno, la, arranca con este, el tipo este Martin Donovan, sí, que tiene cara rara, ¿viste? Como de cabeza grande tiene. Sí. Está tirado en el piso. Como que lo tiraron de un primer piso. Y aparece esta la rusa y se asoma y dice, está muerto, me voy. Y después el tipo se levanta, va a un bar, y ahí empieza toda la historia, que es, que siempre garpan esas películas con esa historia, que el tipo tiene amnesia, claro, y no sabe quién era, y a la vez hay mafias, cosas que lo buscan, entonces y él no sabe qué hice, pero por sí, qué me buscás, y bla, bla, bla, me todo, mento. Pero, sí, no, pero no serio, o sea, tiene como ese tinte, y Nueva York, y todo sí, así, me gustó más, en serio, que Simple Man, así que si el que quiere verla, está invitado a tomar el té con. Le pusieron con acá 7 puntos clavados. Sí, está bien, 7 puntos. Bien, yo le pongo 7 okay, puntos. Por ahí, 6.50. Epa, le bajás la puntuación. O sea, sí, no, 7 está bien. 7 está bien, ¿eh? Bien, muy sí, bien. Me parece así que, muy bien. Bueno, Marquito, ¿y vos qué viste? Mira, yo vi un clásico, porque sí, a mí pelotudeces no, ¿viste? Sí. Tiene 2 puntitos nada más. ¿Qué? Más que 7.2 porque la gente, bueno, pero porque es francesa, los yanquis no ven estas sí, películas porque no entienden. De verdad, Marco, esta película la tengo un montón para ver, no me cagues, no me hagas ningún no, spoiler, porque vos sos peligroso. No, yo no soy, yo ese es enchoso. Yo hace mucho había comentado acá Samurai. Le Samurai. Le Samurai. Que es muy importante el Le Samurai, sí, que era una de las últimas películas de Melville. Y esta es la última película que hace. ¿Es la última? Sí. Filmó esta y después murió. Sí. Que se llama Un Flick. Un Flick, sí. Un policía. Un Yuta, sería. Un Kobani. Le Samurai, un Yuta. Las películas sí, me gustan esos sí, títulos. Sí, sí, a sí, ver sí, qué nombre le ponemos. Además, bueno. Sí. Y de hecho, el Samurai, que era como un asesino, un sicario, era Alain Delon. Y acá el policía es Alain Delon también. Sí. Y Alain Delon, más o menos, es el mismo personaje en las dos películas. Pero entonces, hace de groupie de Monzón. Claro. Yo pensaba el otro día, ¿no? Qué linda pareja, Alain Delon y Monzón en los 70. Sé. ¿Pero qué? Porque los dos son muy lindos. No me fantinees. No, el programa, no, hablar no, de tipos no, lindos. No, es muy fantil. No. Tiene facha el tipo, ¿eh? No, es Marco, facha. Por favor. Es que no es facha. Alain Delon, en esta película, que son de la época. No, pero te digo este detalle que es interesante. Sí, decime. Tiene una cicatriz en el mentón. Y se le nota. ¿Pero qué es de posta? ¿No? Posta. Ah, mira. ¿Entendés? ¿Qué le pasó? ¿Qué sé yo? Pero eso te doy. Vale, fajó Monzón. Y capaz que lo fajó, no sé. Pero hay algo de, sí, de eso, de lo que era un actor lindo de la época. Claro, que ya está cayendo. Y que si era amigo de Monzón, venía, tenía algo oscuro, tenía sí, Alain Delon. Sí, se venía hasta Argentina, Marco. Claro. O sea, hay que viajar hasta Argentina para ver a un amigo, comillas. Claro. Estos giles de ahora que son lindos, ¿viste? Si tiene una cicatriz, sí, se pone pero la después, pero todo el actor lindo, cuando se empieza a caer abajo, empieza a hacer las mejores cosas, porque es lógico. Claro. O sea, porque está ya está bajo un cambio, ya está sí, y todo, y empieza la verdadera carrera. Claro. Es cuando empiezan las actrices también. Claro, acá trabaja Catherine Deneuve, que es la que se vuelve loca en la película de Polanski, para que la gente lo ubique rápido. Está bien. No. Un flick, yo diría que para un día como un hoy. Un flicker. Sí. Se adelantaba. Un día como hoy es sí, ideal. Ideal, sí. Porque arranca con una toma. Los primeros 11 minutos de la película sí, son brillantes. Es Miramar. ¿Conoces Miramar? Sí. Bueno, viste que Miramar tiene. Es. Cuanto mucho, 5 cuadras. Sí. Tiene unos edificios construidos medio Miami, medio como que quisieron hacer como unos edificios más sí, chatos pero anchos, ¿viste? De, sí, de mar. Y mucho más no hay, ¿viste? Claro. Bueno, esto es así. Llegan, es como una madrugada, como una mañana. Llegan un auto con 4 tipos adentro que van con sombrero y gabardina. Llueve, pero llueve como nunca llovió en tu vida. Sí. Llega ahí, no hay nadie, están ellos nada más que llegan, paran a media cuadra, se baja uno, después se baja otro, después se baja otro, y van entrando en una sucursal de un banco que hay ahí abajo de ese edificio. Sí. Te enfoca gaviota, corte a gaviota, corte a la arquitectura del lugar. Corte esto. Oh. Y bueno, nada, y ahí hay un asalto a esa sucursal. Pero en los primeros fácil 11, 12 minutos, si se dice una palabra, es mucho. Es todo bien la idea del cine, ¿viste? Cine que es contar con imágenes, como todos sabemos, menos los directores de cine nacional. Sí, no sé si paso, ¿no? No, bueno, pero muy bueno, muy bueno. Y después arranca por una cosa media inspector, ahí te voy a decir, que es la primera persona. Tipo, está Alain Delon mirando por las calles de París, mirando por la ventana, diciendo cuando comenzaba mi rutina a las 8 de la mañana. Bueno, clásico policial. Todo así, bueno, que eso igual no molesta tanto, porque después el tono que usa Melville para filmar estas películas, que es igual del Samurai, es así muy Kitano, ¿viste los policiales de Kitano? Claro. Bueno, esa idea, Sonetine, que vos tenés que ver. La voy a ver esta. Tiene este tono que está buenísimo. O sea, el tono de la peli está genial. Y después es una película de robos. O sea, robo un banco. Claro, el tema de cuando hay crimen, crimen organizado, desorganizado, todo tipo de crímenes, el tono es lo más importante. Sí, si vos ahí es como que si la película no tiene. Además, lo bueno de una película así es que agarra el género. La película es un policial. O sea, la podés vender como un policial tranquilamente. Claro. Y la gracia es que como ya el tipo se saca de encima la trama con el tema del policial y todo, porque es un robo en banco, lo que empiezan a perseguir, y el chavo es un policía, agarra, como eso ya está resuelto, no gasta guita en meter personaje, en hacer un guión. El guión está puesto en las imágenes y lo cuenta mucho más cinematográficamente y está buenísimo. Es como lo que tenía bueno el giallo, que arrancaba con el asesinato. Basta, que te muestro de entrada que hay un tipo que mató a esta mina y vos lo vi, vos fuiste testigo. Sí, claro. Y después vamos a ver. Pero viste el guante nada más. Claro, yo te muestro el guante. Hay algunos giallos que te muestran de entrada quién es, que es un desafío, que seguramente ellos lo planearon así como un desafío, y la verdad que cuando lo logran algo bueno, y vos sabiendo en ese asesino ya es un genio, porque es como, o sea, algunos capítulos de Columbo, porque bueno, Columbo sí que estaban muy buenos. Bueno, Marquitos, vamos a un bloque. Mira, vamos un poco de baile para que 12 y 13, Marquitos, por favor. We'll be right back. En Pink Moon Radio, primero pasaba Shearback, un clásico de Pink Moon, así se llama el tema. Sí. No, el tema se llama Mi espina is the baseline. Mi médula sería, ¿no? Mi médula es el baseline. Banda que editaba en el sello de Pop Group, en I, en Y. Ajá. Así. Que está muy bueno. Los primeros discos y EPs de Shearback son así, bailables post-punk. Bien. Después hicieron más ochentosos, que no están tan mal, pero bueno, viste que es todas estas bandas post-punk y cosas así, los primeros, te fijas en Discogs incluso, los primeros 2-3 discos en sellos así independientes, después ya lo agarra el multinacional y les dan el peor disco, claro. Que a la vez está bien por llegar tarde, ¿no? Sí. Viste, cuando ves que entra Virgin en el tercer disco de una banda, ya es malo. Como sí. The Zone, por ejemplo, The Zone, el tipo, el tercer disco, ya medio con The Bunnymen, así, sí. Ya es multinacional, y ahí va pasando con todas. Recién, ahí decían que era Lizzy, no era Lizzy, eran las Lucio Jackson, aunque usted no lo crea, las Lucio Jackson, el tema, el peor nombre de tema que querés... Para mí el nombre de tema es un chiste. El nombre del tema es lo peor del mundo, que se llama... Pele Merengue. Pele Merengue, muy bueno. Pele Merengue. Casamiento, casamiento. Pele, claro. Pele Merengue. Sí, ¿este cómo le ponemos? Es medio Pele Merengue. Pele Merengue. Bueno, muy liquid, ¿no? O sea, esa cosa de esa cosa, esa especie de batucada minimalista con Pelé y merengue. Pelé y merengue, sí. Y sabes que las yo recordaba temas de Lucio Jackson, digo, a ver, voy a bajar, porque esa es la, por ahí uno en la época no estaba. Y no son buenas, ¿Y no? No, bueno, este tema me encanta y hay varios temas. El hit del primer disco no era malo. Sí, me acuerdo. Pero... que están en la pista de roller. ¿Te acuerdas? Que estaban como patinando. Sí. Yeah, me dio para salir así. Me gustaba. Here se llamaba el tema. El disco, sello de los Beastie Boys? Claro, porque la baterista era la baterista de los Beastie Boys cuando hacían hardcore. Quedaron amigos de ahí. Claro. Entonces... pero la verdad que no es así como este tema. El disco no es que... yo pensé que eran más así. Yo hace una banda de Lucio Jackson que la recuerdo como que estaban los discos en Tower y me daba bronca que estén esos y no estén otros que yo quería. Claro, no, y están encima baratos. El disco ese donde estaba Naked, ese tema también hit. No quiero cantar porque... Cantá, dale. No tengo... yo tengo que tener una pista para cantar. Eso es... mujer amante, bueno, que estaba en el video, era como un aeropuerto. ¿Viste esos videos que se deben querer matar ahora ellas? Viendo el video, diciendo toda la guita que pusimos ese video al pedo. Diciendo, me puede haber comprado una cafetera, pilcha, cafetera, discos, y no haber puesto tanta guita en ese videoclip, que si hacíamos un video en vivo era lo mismo. Sí. Pero bueno, sí, no tuvieron suerte. Igual el tema del dinero invertido en un videoclip es un misterio. Porque es mucha plata para algo que no lo justifica en lo más mínimo. No, salvo algunos videos que van a quedar. Por ejemplo, hoy veíamos, cuando veíamos esa nota de robos, el video de Verb, del boludo golpeándose la gente. Sí. Te da bronca, porque te da ganas que alguien lo emboque, pero te acordás del video. Sí. Vos te vas a acordar siempre del video de un boludo caminándose ese canchero y después vino el Sadaik y lo tiró abajo y dijo... no, vino Oldham y dijo, mira quién te golpea. Sí. Así que, pero bueno, de hecho, acordás. En el juicio venía caminando Ashcroft y venía Oldham. Y lo golpeó. Gil, ¿qué te pasa? Dame ese Lupe mío. La cosa es que son videos que te acordás, por lo menos. Pero esos videos cinematográficos al pedo. Y más las bandas que no tienen guita. Porque si vos sos Roger Waters, que hace después de irse de Argentina, que se fue en dos aviones con la guita, escoltándolos dos aviones con la guita. Dos casas con la guita, con el avión que sea de vuelo a Argentina, se había mandado a plotear todo. Se hizo amigo Taller 4 y ploteó el avión. Sí. Eso entiendo. Después de ahí te haces un video, contratás al que sea, pero resucita. Agarrás a Piazzolla. Contrata a un doctor loco, pero resucita a Piazzolla. Que aparezca en el video de él. Sí, pero bueno, pero estas bandas. Cazando tiburones, viste que Piazzolla cazaba tiburones con un rifle. Me estás jodiendo, En Punta del Este salía con un yate. Me estás jodiendo. No, posta, salía con un yate Piazzolla a matar tiburones con un rifle. ¿Dónde está eso? Y se sabe, Martín. ¿Cómo se sabe? Son cosas que se saben. Eso es de Piazzolla de otra se cosa. Se saben. Acá la gente seguramente se va a acordar. Pero es muy buena la imagen de Piazzolla. Aparte de él. No, claro. Piazzolla, que era medio Sean Connery y así, ¿viste? Piazzolla era un tipo ceja negra muy, y canoso. Muy complicado. Era... ceja negra y canoso es muy peligroso. Y claro. Y es así. Sería, está buenísimo. No, la imagen de él. Claro. La imagen del bandoneón. Porque llevaba el bandoneón y lo deja en el piso. Bancaje hay un tiburón. Sí, claro. Y dándole. Claro, lo mataba al tiburón y le decía... Aparte, cazar un tiburón es mucho más fuerte la imagen que un oso lo que sea. Es más Moby Dick. Sí. No, es como una versión aparte, de el tiburón es como el tiburón es como que tiene mucho aguante. Claro. Y como que... agobio, dice, sí, es verdad. Qué loco. ¿Viste? Es como que tenés que tener huevos. Yo no me animo. De hecho, en tiburón, viste que te mira el tiburón. Sí, pero tenés a favor de que vos estás afuera del agua y el tiburón no puede salir afuera del agua. Sí, si quieres, sí, cómo no. Sale el tiburón afuera del agua. Mirá que lo de la película no era verdad. Pero sale bastante. Sale a veces las cabezas. Sí, bueno, pero te corres. Viste, hay una famosa imagen trucada, debe ser, que hay un helicóptero llevándose a un chabón y abajo un tiburón como... Pero esa es la película, esa es la ficha de la película de Tiburón 4. La ficha de Tiburón 4 era esa. No me saqué la fantasía. Pero el tiburón realmente es un... A mí me da miedo, por más que yo tenga toda la seguridad del mundo, es un bicho que te da miedo. Un oso, yo si tengo seguridad, al oso no le tengo miedo. Pero, viste, vos vas a un acuario de estos, sí, que son un túnel. Sí, ni bueno, Temaiken, hay uno de esos. Yo no fui nunca, pero me contaron, sí, que vos entras como en un túnel y entras pasa... al cuarto de Pérez Combán. Si seguís derecho. Si seguís derecho, vas a la gruta de Goyo. En la gruta de Goyo está también. O sea, está con todos sus. Sí. Sus petrodólares ahí. Y sí, animales, pero, claro, es así. Y animales de la isla de Dr. Moreau, sí, animales propios. Sí, exactamente. Que hace él. Pero, tiene un mini Goyo. Pero, antes de llegar a la gruta de Pérez Compán, sí, dicen que hay una mantarraya, por ejemplo, que, sí, que pueden tener hasta 2 metros la mantarraya, claro, y te pasa por arriba. Debe ser un poco. Sí, pero igual la mantarraya no tener. Acá el problema del tiburón son es bien. La cara. Es la cara, el tiburón tiene una cara jodida. Eso de que te esté mirando de costado es como que te está midiendo, viste que te dice, te mira como Caruso Lombardi peleando. Claro. Te mira de costado. La mirada de costado es terrible, en realidad es su mirada. El tipo, sí, yo no tengo la culpa de los ojos acá, dice, sí, claro, el tiburón. Si vos te pones dentro, te veo. Claro, te tengo que ver de costado, así. Y esa sonrisa, porque, sí, tiene una sonrisa, sí, macabra el tiburón. Sí. Y aparte te hace cagar. Viste que hace poco había un torneo de surf. Ah, sí, lo vi. Y al chabón se le. Aparte la aletita, no, espera, es muy graciosa la aletita. Eso. No, Marco Trucho, ¿vos? Viste el susto del tipo. Pero vos que siempre decís que es todo mentira, justo la aletita, boludo. Pero o sea, la aletita era mentira, obvio. ¿Por qué la aletita? Es tan, la aletita en el cine hizo tan mal. Porque además la aletita del tiburón, cuando vos lo comparás con el cuerpo, sí, no es tan alta, no, Marco, como para, sí, que salga solo la aletita. Marco, si le ve la aletita tenés que verle el lomo también. No, ¿sabes qué? La aletita. Esa era la novia del surfer. Las películas, toda la cosa que se armó con la aletita, sí, hizo un gran mal. Porque la gente, si vos vas al agua y decís la aletita del tiburón, te pensás que es un boludo, claro, abajo haciendo, sí, con una aletita falsa. Y realmente, bueno, en tiburón se burlan de eso mismo también. ¿Te acuerdas que los nenes, sí, tenían, claro, la aletita? Sí. Y es posta, Marco. ¿Sabes qué es posta la aleta? Es algo que. Pensás que viene un dibujito animado o algo así, no, que yo vi el video del surfer ese, para mí me pareció muy trucho. No, Marco, no es trucho. Muy, ¿vos muy viste trucho. Cómo se mueve el agua? Se mueve como un pescado. Vos pescaste, Marco. En sí, Zárate pescaste. Así es lo que pesqué. Pero escúchame, las bogas que sacamos en el Tigre. Sí. Bueno, el Tigre no, pero es el Paraná, en Zárate. El agua revuelta que hace el pescado, sí, es única. Sí. No es un agua que vos podés generarlo con ningún mecanismo. Es un agua como una revuelta, sí, rara. Está bien, pero. Si el tiburón hubiese estado tan cerca como muestra el video, el chabón no la cuenta. ¿O qué? ¿O sea, un tiburón boludo? ¿Lo tenías ahí? No, el tiburón primero, pará. Primero el tiburón muchas veces no ataca de una. El tiburón primero por ahí te hace un empujón, como de verbo. Como Caruso Lombardi. Está igual. Te mira acostado, te putea. Y el tiburón te pasa muy, muy cerca siempre. Y el primer tarascón te lo tira al rato cuando ve, el tipo también, que es eso, no es, va de una. Si tenés sangre, sí va de una. Hmm. ¿Vos viste la película Open Water, se llamaba? Sí. Que estaba buena, está bien original. Sí. Que quedan unos chabones, sí, sí, sí, sí, sí, encallados ahí, se, sí, quieren matar porque están todos los bichos. Que el tipo que la filmó tiburones posta, claro, le llevaban carne para el filme y es una cosa, y sí, ahí hay mucha aleta, Marcos. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Vos no creés en la aleta, pero sí, es así. Acá en el Carl Show dice que la aletita es un tema de la mona. La aletita puede ser, sí. La aletita, bueno. De hecho, la mona puede hacer la aleta. En vez de hacer la aleta, hace la aleta horizontal. Hace la aleta, claro. El logo de la mona es una aleta. Es egipcio, ya dijimos. Eso, sí, la mona, pero si lo hace para arriba, puede hacer una aleta. Puede ser una aleta, tranquilamente. Así que bueno. Yo tampoco, volviendo al pescado, sí, en serio, la cara es lo peor del tiburón. O sea, por eso el miedo. Por eso yo, si el tiburón tuviera cara de delfín, sí, no es lo, o sea, no te genera eso. Yo, hay cuestión de las cejas, no sé. Yo tengo la sensación que el delfín es más jodido. Dicen porque, que el pico del delfín tiene pico, una potencia, claro. Porque el delfín es como más rugbyer. Pero te lleva a la costa, dicen, el delfín. ¿Ah, sí? Cuando vos ves un delfín es como que estás salvado, supuestamente, porque te lleva a la costa. Ah. Al parque de la costa, decíamos. De la costa. No, en serio, dicen eso. Bueno, no sé. La gente acá. Pero que sabe más que los nosotros. Mataba, los salía a matar. La cosa de persona matar tiburón, y tendría que haber hecho un tango que llame Matando tiburón. Masacre, Shark Massacre. Mira, de hecho, voy a googlear en vivo y en directo, que esta es una parte del programa que siempre hacemos. Sí. Piazzolla tiburón. Piazzolla Tiburón. Y en Mar del Plata seguramente debe haber hecho. Mira, imágenes de Piazzolla. A ver. Y acá lo tenés. Está con... No, pero ese no es Piazzolla, está Piazzolla. Ahí este, está. Este, no, está acá, bien. Este Piazzolla. Bueno, no importa. Con un tiburón bastante. Le saca tres cabezas a Piazzolla. ¿Viste? Pero fíjate si. Pescando hay... tiburones con Piazzolla, se llama la nota de la Nación. Mira. ¿Y qué sí? De Punta del Este, ¿ves? ¿El tiburón se come? No sé. Porque, o sea, vos... Piazzolla era muy puntual y nos pedía que estuviéramos a las 9 en el muelle listos para zarpar. Si viene algún periodista a entrevistarlo a esa hora, lo sacaba corriendo a los mordidos. El arpón le daba... Y le decía que se tenía que ir a la Isla de Lobos. Me acuerdo de la primera vez que lo conocí. Se me acercó en el puerto y me preguntó, ¿usted es Dante? Yo soy Piazzolla. Y me dijeron que si no saco con usted, no saco con nadie. A partir de ese momento, el bandoneonista fue mucho más que un cliente. Yo tenía que cobrarle porque vivía de eso, pero la verdad es que ya era parte de la familia. Nos pasábamos conversando en la cubierta mientras esperábamos el pique. Hasta que eso de las 10:30 de la mañana, me decía Dante, déjese de charlar y apronte el mate. Y era como un mate mágico, porque siempre que nos poníamos a tomar unos amargos, picaba algún tiburón. El más grande que tengo en la memoria medía 2 metros con 60. ¿Viste? No dice si se lo llevaba, casi parece bandoneones con Dante, algo. Y acá dice, algo tiene que tener. Dante cuenta que hace muchos años nadaba en aguas cercanas a la Isla de Lobos un delicioso pez llamado Pampa, ¿no? Delicioso, o sea, se sí, lo come. Que tenía unos curiosos ojos azules de mujer. Bueno, ya está. Así empezaron. Y que se extinguió. Pero Piazzolla no quería pámpanos. Él buscaba tiburones. Oh, la mierda. Le encantaban bien. No... Y salimos juntos a pescar durante 10 años. Y cuando él estuvo enfermo lo quise ir a visitar a Buenos Aires, pero su amigo Daniel Rabinovich, que también se embarcaba conmigo, el de Luthier, ¿sí?, me dijo que no fuera, que ya estaba muy mal. Así que bueno, ya lo dejó morir. Sí, hay que dejarlo, claro. Lo dejó morir. Un tiburón de... Hoy en el restaurante del hijo de Dante hay muchas fotos de Piazzolla radiante con la mirada llena de orgullo y bravura posando al lado de tiburones enormes capturados con las mejores jornadas de pesca. Y hasta está el disco de vinilo en el que el músico dedica el tango El Escualo. Ahí está, le hizo un tema, eso, ahí está. A su gran amigo. En ese mismo boliche se sirve también raviolones negros de tiburón a la memoria de Don Astor. Es rico eso, debe ser rico. Dígame, Dante, ¿por qué ya no se pescan tanto tiburones como antes en Punta del Este? Porque los hicimos mierda todos. Eso es muy fácil de responder, dice. El día que murió Piazzolla, los tiburones se fueron a otro lado y no volvieron más. Al contrario, si los mataba Piazzolla. Espectacular, ¿viste? Estoy triste porque no me mata Piazzolla. Si a mí no me mata Piazzolla, no me mata nadie. Arponazo, Spielberg o Piazzolla. Yo no quiero otro arponazo. Claro, si me viene a matar Diego Torres, me mato. Claro. Me suicido, dice el tiburón. No, y se mordía a sí mismo. Se hacía y quedaba solamente nada. Marquitos, bueno, ponete algo lindo, está lloviendo, está muy... está para tomarse unos mates esta tarde. Bueno, entonces No, mela, ustedes unas amarguras, Marco. Bueno, no, claro, eso sí, pero no, esto... ¿Qué? Esto con lluvia, negro el 5, no lo sí, puedo... Sí, no, te voy a poner de dos temas, dos clásicos de Pink Moon también. Dale. Darling, you may you don't mind. But I've been waiting here and I like what I see inside. The art you got on your walls and the rugs you got on your floors. Hope you don't shut the door on me. Forse verrà dal suo regno in questa grande città un uomo senza pietà che la gente certo non conoscerà. No, non temete, lui verrà per cercare me. La notte via mi porterà. Vedrò la luna svanire, le stelle nell'alba lente morire, in cielo mi porterà. Ed il sole la pelle mi brucerà. Scomparirò e non sarò più vicino a voi, ma nel mio regno un giorno vi inviterò. Sarà, allora vi spiegherò che il mio mondo è pieno di crudeltà. Per chi nessuno amò e non volle amare mai, se lo direte a lei, forse capirà. Bueno, esta muy tarde, lluvioso, sí, tarde lluviosa, lluvioso. Primero eran Asteroides número 4 haciendo Lady de su disco de Lados B. Y recién eran los italianos, que nos gusta tanto, que justamente se llaman Stormy Six. Stormy Six. ¿Viste? Ojo, que después se hacen progresivos. Sí, tengan, no, no. Tengan cuidado. Alerta. Cuando vean las tapas medias Paxa, sí, cuidadito. Pero su primer disco, que es una tapa, sí, muy maldonado. Muy maldonado. Muy maldonado, exactamente. ¿Viste? Madre. Por acá tiramos... tenemos... ¿Para qué está el Google, no? ¿Viste? No, no, pero además, ¿viste? Esto me lo sí, googleé en mi cabeza. Tomás Maldonado, las dos... o tres obras que hay en el Bellas Artes, sí, que son Wire, son las tapas de, sí, Wire, son las tapas de Wire, los discos de... es increíble, son, sí, muy, muy lindos, pero se más llama que 154, nada, más allá de la forma, el color, sí, es tan lindo, sí, un rojo muy hermoso. No, estamos a favor de Tomás Maldonado, que además se hizo también diseñador, gente que hace diseño industrial también, sí, es como que también no... El diseñador industrial me cae bien. A mí también me cae bien. Yo hace, sí, poco vi, te conté esto al aire, que vi un documental, un programa donde aparecía hablando el creador del Magic Leak. Claro, que era un, mirá, viejo re groso que daba clases en la FADU. Ah, pará, me contaste. Y hablaba de con una. Seguía como, hablando con una pasión de los diseños, porque además, claro, el chabón inventa un objeto. No, más vale. Y Magic Leak. Vos que te crees porque haces un disco de edad, sos un genio. Claro, no, un chabón inventa un objeto, inventa algo que el tipo dice. El tipo capta, hay una necesidad en el mundo. Y no está el objeto para usar, claro, esa necesidad. Y el tipo la encuentra. ¿Y qué necesidad? Desde las cavernas, Marcos. Claro. Sí, vos venías con el fuego. El tipo, ¿querés un fuego? Le, claro, dijo al hombre de las cavernas. Sí. Le dijo, vos necesitas esto. Le da un Magic Leak. Magic Leak tuvo su consola de videojuegos, Marcos. Mirá. Tuvo su Pong. Y eso es muy loco. Y era muy lindo el diseño, ¿eh? Mm. Yo lo tuve y lo vendí, pero muy lindo el diseño. Y Magic Leak hizo un Teleclick, se llamaba, como, mirá, la revista. Claro. Y era un Pong de Magic Leak. Muy, bueno, loco. O sea, como que dijo, bueno, hay que hacer un videojuego. Sí. Hay que expandir. ¿Qué es lo que se está...? Sí. Somos innovadores. Fuego y videojuegos. Mirá, sí, qué más querés. Marquitos, videojuego, vamos, ¿no? Hace mucho, muy bien. Hace mucho que no hablo de cómics, más que nada por el precio. La gente me para en la calle y me dice, decile a tu hermano que hable de cómics. Sí, es verdad. Y como a mí no me gusta, perdón, Marquitos, pero de la tablet es muy feo ver un cómic de la tablet. Intenté, ¿eh? Una cosa es leer un libro. Chetito porteño, no, de la tablet. Chetito porteño, ¿qué te...? Nací en Zárate. Habla de... Sí, que como los rusos, hijos de puta. Entre la vieja... No, por Dios, por favor. De Bochini... Zárate, Vieja del Agua, Bagre, Paraná, Marrón, el puente de San Francisco. Golden Gate criollo. El Golden Gate criollo, exactamente. Como ¿cuántos muertos tuvo el puente de Zárate? En la construcción, como 30, sí, muertos. Poner, así que, mirá, sí, está bien. ¿Qué pieza arquitectónica tiene 30 muertos? Porque eso hay que medir también. También. Bueno, así los mundiales de Qatar. Los estadios del Mundial de Fútbol de Qatar ya se van moliendo. Claro, bueno, está bien. Bueno, Marquitos, fue así. Lo que voy a decir, o sea, es muy choto lo que voy a decir ahora. Porque, claro, yo digo, no puedo leer de tablet y te hablo de un cómic que vale carísimo. La verdad que es caro. Es caro, es un cómic caro. Chito, que yo lo compré porque viste que ahora estoy trabajando. Digo, ¿para qué mierda me hago mierda hasta las 7 de la mañana con la música? Me voy a quedar sordo. Sí. Llego con olor a humo, borracho. Todo así, digo, que me sirva de algo, que me dé algo. Claro, todo esto. Sí. No voy a estar después comprando un café en Starbucks. Te toma un hippie rastafari y te toma el Campari. Me toma el Campari. Entonces digo, no, esperá, tengo que hacer algo por mí y tengo que tener algo y me tengo que dar gusto. Entonces dije, ¿sabes qué? Me lo compro. Y me compré Cowboy Hank de Editorial Outsider, que fueron los que editaron a Cass, que yo hablé ya de Cass, su mundo de Cass, que dentro de poco sale el 2 ya. Y dije, más sí, me lo compré, una edición muy linda también, ¿no? Es una edición, es gigante, tapa dura, así. Estoy haciendo un tamaño, Marco, sí, el tamaño que estoy haciendo. Un tamaño un poco más de una 4, pero no llega a una 3. Sí, es verdad. Y viene de regalo con un apaisado, tipo con un Mafalda chiquitito así, sí, apaisado de regalo. Tipo gaturro, ¿no? Tipo gaturro. De hecho, estos tipos son o belgas o holandeses. No sé bien los autores. Belga. Que son... Kama y Silly. Sí, el coco. Kama y Silly. Cowboy Hank es como en Holanda o Borso Bélgica, no sé bien dónde, son, creo que es Holanda, son como muy grosos, es un personaje muy conocido. Es como Bélgica. ¿Bélgica? Sí. Bueno, acá es Bélgica natal. Ahí está, Bélgica. como Jack Bren. Como Telex. Es como que es un personaje muy... Debe ser como un gato. Parece como un gato Rayana, más que claro. Realmente más zarpado. Entonces, ¿qué pasa? Al estar desde el tipo desde el 80 hasta hoy, tiene y con la presión, ¿viste? Que la presión para un dibujante, la presión de estar de hacer algo sí o sí por semana, nosotros que tenemos amigos dibujantes, notamos en la calidad también, porque es lógico. Los destruye. El tiempo los destruye. Porque tienen que entregar y tienen que hacer una porquería, lamentablemente es así. Y después les sale uno bueno. Sí. Bueno, estos tipos pasan... 6 meses tirás con los juegos de palabras, ya después cagaste. No, y aparte no podés, Marcos, es así. Por eso los que están más acomodados, lo primero que hacen es largar con lo diario y hacer, tipo, sacar como hace Daniel Klaus ahora, que saca cada vez que saca algo hay bombos y platillos. Claro. Y propone lo mejor de sí. Claro. ¿No? De hecho, fíjate que Bad Boy de Peter Beige no es buena y era porque era una tira para un diario. Claro. Es como que terminás con una presión que te aniquila. Bueno, este es un libro que recopila cosas desde los 80 hasta ahora y arranca con una historia que es de lo mejor que leí. Te juro que paraba, Marcos, para reírme. Para aplaudir y reírme. Muy, muy divertido. Es todo un humor medio surreal. Pero como decíamos otra vez, surreal del bueno. No surreal pretencioso. No, toda una cosa surrealista y media tonta a la vez. Como medio Monty Python. Eso, las mejores cosas de Monty Python en cómic. Y que su mundo lo tiene. Después se hace más. A veces tiene un grado escatológico y sexual. Como todo, viste que el cómic es, sí. No pueden esquivarlo. No, pero por suerte... Por suerte, lo mejor que tiene no es así. Ah. Y arranca, por ejemplo, la primera historia arranca que él está como en el desierto, no sé qué, y viene... El caballo se le altera, dice, y ese caballo se queda como dibujado todo alterado. Y viene un tipo y le dice, te vas a tragar un caballo. Así medio como sospechoso y se va. Y es los regaladores de caballos. Habla de los regaladores de caballos, son gente que te regala caballos. Y está el cuartel general de los regaladores de caballos. Y dice, claro. Ya vamos regalando 50.000 caballos. Como todo así es. Por eso te digo, es medio Monty Python, ¿viste? Como esa cosa, como humor. Lo que pasa es que el humor absurdo y todo eso tenés que... Es tan fino para que esté bueno. Que es muy difícil, ¿eh? La verdad sí. Que es el humor más difícil de todos. Entonces, y es un humor que no se puede contar. Por eso yo voy a, hasta acá llego, claro. No voy a seguir. Porque tenés que leerlo. Después tiene cosas que son más normales, como que no tiene muchos, pero cuando te clava algo, te lo clava al ángulo, es increíble. Y sabes que al mirás la contratapa de los The Outsider y viste, ponen frases siempre de gente como para... Sí, esto es lo mejor que pasó en la vida. Para vender. Y ponen a Humberto Eco que dice, Cowboy Hank no es bueno, pero cuando es bueno es buenísimo, dice. Claro. Y es así. Es muy buena esa frase. Es muy buena esa frase y es así. Es cuando es bueno es increíble. Y cuando no es bueno es normal, o sea, no pasa nada, pero no le funcionó. Pero cuando es bueno es increíble. Así que si alguien se da maña y quiere leerlo en su tablet, o si alguno va a España, en España tampoco es que es tan caro. O sea, el ponele que saldrá. Se sale como un disco de Calamaro allá. Claro, o sea, sale por 25, 28 euros, que un vinilo allá sale 25 euros. Sí. Así que y es realmente una edición muy linda, sí. Gigante, con otro libro. Así dice, que dice, sí, en el chat Otto dice, bueno, Otto. Confirma que son belgas flamencos. Sí, sí, sí. Y que son los padres de Joan Cornella, que está de moda. Mira, sí, es verdad eso, pero a mí Joan Cornella me empalaga. El dibujo está muy bien, los colores, todo, pero a mí esa cosa ya, a lo Itchy, Scratchy, todo el tiempo esa sangre, viste como Squeak the Mouse, que era otro cómic que leíamos, que la gracia era lo sangriento y ya pasa como que ves un par de veces y el remate siempre es... Que le arranca las piernas. Le arranca la cabeza. Sí. Que está, por ahí hay cosas tan buenas, pero no. Esto es mucho más que eso. Son los padres y se nota, son los padres. Porque realmente tiene mucho más. Tiene cosas muy finas. Eso pasa. Así que. Bien. Lo recomiendo. Cowboy Hank de Silly. Ahí no es malo. Me olvidé. Los nombres originales son encima Han, Silly y Kamagurka. HCL y Zebrok. Ah, y Zebrok. HCL y Kamagurka. Qué raro los belgas, ¿eh? Y bueno, esos... los belgas son así. Jacques Brel, obviamente, que es un apodo, ¿no? ¿Cómo era el nombre de Jacques Brel original? Kamagurka. Kamagurka, sí. Bueno. Así que bueno. Marquitos. Quedó Una cosa, sí. Me acordé a partir de lo de Piazzolla, de un libro nefasto que yo leí cuando era chico, que se llamaba El juicio de los animales, de un tal Jorge Ledesma, no tengo ni idea de quién es. Recién lo googleé y me lo acordé, y ahora voy a soñar con eso, que era un libro que parecía escrito hoy, que es que los animales le hacen un juicio al ser humano por los maltratos. Sí. Es increíble, es el ni uno menos de los animales. Claro. Tremendo. Sí. Y quedó, porque no quisiste, porque yo lo voy a decir a la gente, no quisiste que desarrollemos un tema que para mí era un tema con muchas aristas. Le digo a la gente que son esas las típicas investigaciones de Marco y las investigas. Mirá lo que era. Gráfico de barra, sí, terrible. Mucho gráfico de barra, mucha foto, que era. El disparador era. ¿Por qué? En la edad de oro de las películas para chicos que estamos viviendo ahora, ya no hay chicos como protagonistas. Y había datos, ¿eh? Había datos. Harry Potter, el chico, había datos, había... Ya se te cae, cae media teoría. Ahí. Había datos y básicamente pues son animación, Marcos, por eso. Bueno, pero las animaciones tampoco son chicos los protagonistas. Las de Miyazaki. En Despicable Me... ¿Perdón? ¿Qué dijiste? La de los Minions. La de los Minions, para la gente... ¿Así se llaman los Minions? ¿Los Minions? Las originales eran Despicable... Esta se llama Minions, sino Despicable Me... El villano, mi villano favorito. Ah, oh, decime mi villano favorito. Cheto, vos te compras un libro de 500 euros. 500 euros, sí, es verdad. 500 euros, te compras un libro, ¿viste? Y ahí los chicos que aparecen son como muy, muy aleatorios, ¿no? No. Sí, bueno, pero pensando, los Goonies. Pero las películas. Yo quería llegar a la conclusión de que antes era mucho mejor todo. No, está bien. Y vos no me dejabas. Super 8 es niños también. Esa película. Bueno, pero porque ¿qué película Super 8 que tiene lo mejor y lo peor de ese género? De los, ¿no? 80 de niños. Lo peor es el monstruo, como siempre. El monstruo es muy malo. Es aranja, por Dios. Pero el clima de chicos está muy bien. El clima de chicos está muy bueno. Los diálogos de los chicos, muy de esas películas, ¿viste? Cuando empieza que están todos hablando a la vez. Es eso. Sí. Es muy raro. Sí. Eso. Y después es aranja. Que por eso a Robert Altman lo echaban de Hollywood porque hacía hablar a la vez a la gente. Y mirá, mirá, es el sello hoy, Marquitos. Así que bueno. Marquitos, nos vamos a despedir con un homenaje. Este viernes 7, ¿qué pasó? ¿No fue el viernes 7? Sí. Se cumplió cuatro. Sí, ¿no? ¿Viernes 7? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, pues yo estaba ahí en la mágica. Se cumplieron 4 años de la muerte de Leo Mattioli. Ya pasó un mundial en de Mattioli muerto. Sí, la verdad que sí, es terrible eso. Así que, como lo amamos, nos vamos a despedir con Leo. Bien. ¿Te parece? Con el tema Tramposa y Mentirosa. Bien. Que es un hermoso clásico. Y el cielo está llorando. Aparte, ¿no? Sí, no, la verdad que, bueno, hoy no, que está tarde, lloró el cielo, se fue el 7. Y está llorando desde el 7, me parece. Es verdad, sí, es verdad. Así que el jueves se lloró la vida, y falta un día todavía. Es verdad, sí. Así que nos vamos a despedir con Leo Mattioli haciendo Tramposa y Mentirosa y nos despedimos hasta... ¿La semana que viene? La semana que viene. Tramposa. Algo altanera y mentirosa. En el amor, la más tramposa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera de mil cosas. Que sabe mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura y de morir por tu hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor. Tramposa. Algo altanera y vanidosa. Desde muy niña fuiste hermosa.